los casos no nos vayamos tan lejos, ¿no? Como el caso de esa niña del Estado de México, ¿no? Que también fue muy famosa en esos de la momentos. Pequeñita que murió en su cama, exactamente. Exactamente. Uh-huh. Y todo el circo que se armó de la búsqueda y demás, bueno, ahí es referencia directa. El escándalo mediático como forma de gobernar en este país. Así es. Y justamente lo que sí es positivo de la película uh-huh. es que nos plantea, bueno, todas estas pantallas de humo que vienen para ser distractores y que vienen a decir, ah, ok, entonces, y ahora que vemos un medio nacional, decimos, bueno, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Es una fabricación? ¿O qué sucede, no? Sería como curarse en salud, ¿no? Ante la onanada de críticas que hubo en la elección de hace 4 años, los señalamientos sobre grandes inversiones de un partido político en una televisora para promocionar la imagen de este candidato que ahora es presidente, es de pronto, ¿no?, también utilizar otro medio, utilizar no el que el tuyo, el principal, la televisión, sino utilizar otro medio como para de alguna u otra forma redirigir la crítica por otro lado. Exactamente. Y distensar, ¿no? Entonces el sentido de la película va en el decir, yo tengo el poder uh-huh. de mover las piezas a mi conveniencia, y como tengo el poder, te lo puedo quitar. Exactamente. Entonces ese es el punto de la película, caemos en la manipulación de la gran empresa y somos vehículo de esta manipulación. ¿Sí? Y nos dejamos llevar. Decías hace rato de Luis Estrada, la película del infierno. Creo que a mí me encantó y además utilizaba el mote del cochiloco. El cochiloco, bueno, es el cochis en Sinaloa son cerdos, ¿no? Uh-huh. Y desde que yo era niño, allá en Sinaloa, era una palabra que escuchaba mucho, porque los grandes narcos allá eran como una especie de mitos que se transmitían en pláticas, ¿no? Realmente no lo veías en medios de comunicación. Y a mí sí me gustó muchísimo eso, porque decías hace rato que es la mejor lograda desde tu punto de vista, porque sí dibuja muy bien la crudeza, incluso la dibujó cuando el país comenzaba a enfrentarse a todas estas noticias de descabezados y que llenaron titulares, pero que no teníamos muy en conciencia, no lo habíamos visto. Y a mí eso es lo que me gustó de esa película del infierno, y en eso estamos metidos, en un infierno. Y a mí lo que me gusta es que esa película uh-huh. del infierno tiene más libertad creativa uh-huh. que esta uh-huh. Entonces esta se siente como que los elementos le fueron dados. Si queremos que te vayas en ese sentido, queremos que hagas como esto, que veas esas cosas, que lo pongas en evidencia, así, así, así. Uh-huh. Ah, perfecto, muy bien. Y él, con una cintura que también es experto en hacer ese tipo de manipulaciones, pues construye esta historia, pero se siente que hay algo que no es de él, se siente que hay algo que está como puesto en bandeja de plata para que él lo lleve a cabo. Va. Tuvo mucho éxito en taquilla, ¿no? La película está ahorita en tercer lugar de las películas nacionales. Ajá. En segundo quedó Cantinflas y en primero está la película de Derbez. La de Eugenio Derbez. ¿Cuál es la de Eugenio Derbez? No se aceptan devoluciones. Ah, ¿todavía? Ajá. Ay, Dios, esa ha durado mucho en cartelera. No, me refiero a que el ingreso en taquilla es la que ahorita tiene el primer lugar de todas las películas de toda mexicanas. La historia. Yo pensé que... Exactamente, entonces después viene Cantinflas, que quedó en segundo lugar, uh-huh. y luego viene esta. Las del 2014. Exactamente. Ah, mira, pues no le fue nada mal. No le fue nada mal, no me estoy contando las cifras de uh-huh. del estreno. Ah, bien. Lo que recaudó las primeras semanas. ¿Qué es lo que...? Que esa es la cifra que generalmente mantienen como los tops, ¿no? Exactamente. Y esto que decías, Gus, pues que no nos extrañe, no solamente pasa en México, también en Hollywood, las grandes productoras le dicen a los directores, vete por aquí. Por supuesto. Ahí está. Pues bueno, cine, política, y yo creo que hay que ir a verla, yo no la he visto, la verdad, le confesaba a Gus que no la he visto cortos, me tocó leer algunas críticas, pero sí, yo tenía cierto prejuicio, porque dije, bueno, es que son muchos actores de la empresa, realmente va a haber Ahora, no libertad. Es una película mala. Va. No uh-huh. es mala, pero tampoco es excelsa. Exacto. O sea, está entretenida, la palomita, el refresquito y sales contento. Pues vayan a verla, 10:41 PM, Gustavo Barrientos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Ferri, y un saludo a tu audiencia. Nos vemos el viernes que entra. Hasta el viernes. Gracias. Nos vamos a hacer una brevísima pausa, no se vaya, viene Martín Antonio, vamos a hablar de bienestar, es viernes y vamos a relajarnos mucho. Volvemos. 10 de la mañana con 43 minutos. Luis Fernando Soto les saluda. Seguimos contigo, Puebla. Les vamos a repetir nuestras vías de comunicación. En el Facebook ya puede encontrar los podcasts con las emisiones diarias de esta revista informativa en el perfil Contigo Puebla. Escríbanos contigopueblaradio@gmail.com. Ahí sus mensajes pues los podemos convertir en noticia, los podemos convertir en comentario aquí al aire. Llámenos si así gusta al 242-1280 o al 232-7238, los teléfonos en cabina de ABC Radio. Martín Navarrete, viernes, vamos a hablar de bienestar. Bienestar, estar bien. Híjole, yo creo que nos hemos ido todo este viernes hablando de eso, ¿no? De la felicidad, de lo que tratamos de hacer para romper nuestros miedos, eso que nos ata, o por lo menos, ay, ay, ay, Dios mío, por lo menos vivir con menos cargas. ¿Se podrá? Por supuesto que se puede. Uh-huh. Buenos días a la audiencia, a Contigo Puebla, a todos los que nos escuchan tanto en Puebla, en Tlaxcala, por las redes sociales y a través del Justin. Hoy les traje el tema de el miedo. El miedo, podemos hacer muchas cosas, uh-huh. muchísimas cosas, pero de entrada nunca ignorar el miedo. Entonces debemos asumir que hay un costo por el miedo, por reprimirlo, por mantenerlo latente. Entonces, así como hay otros temores comunes que convivimos con ellos y se nos hacen muy normales. Entonces, en el mundo, como nos programan, hay dos maneras. Uno lo aprende, ¿no? Miedo a la altura, miedo al perro, miedo al gato, miedo al helicóptero, miedo uh-huh. al payaso. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Cómo se implanta? Se la transmite. Se transmite. Es muy común recibir uh-huh. un apretón de mano. Padres, cuando nos llevan y se acerca un perro, el hombre malo, el pobre, la madre tiende a transmitirle el miedo y jala al niño o a la niña y ya le inserta un miedo. Voy en el súper, no te me pierdas. Uh-huh. Entonces, ese es un miedo programado. Uh-huh. A eso le decimos miedos programados. Las alturas, los extraños, los animales, son como medias fóbicos. Fíjate, ¿no? Que a mí, yo siempre veía a mi mamá cuando encontraba alguna rata, y era un escándalo. Y yo reconocí ya con el tiempo que yo le tenía asco y aversión a las fobias, a las ratas, por las reacciones que mi mamá tenía al ver una, ¿no? Ajá, se me quitaron una vez que pisé una sin querer. Ajá. ¿Sí? Yo sentía con las cucarachas. Anda. Ajá, porque cuando mi madre decía, cuando ves una, hay millones abajo. Cuando una se deja ver, hay millones por ahí escondidas. Entonces, se creaba una imagen en tu cerebro de las millones de cucarachas. Muy de película de bichos, así. Exactamente. No, entonces empiezas a buscar de dónde vienen, porque tienen una ruta, siempre tienen un modo vivente estos animalitos, entonces nos causan cosas feas, miedos. Entonces tenemos otro miedo que es consciente o inconsciente: el coco, el diablo, los fantasmas, lo que hay debajo de la cama. Experiencias pasadas que las repetimos y las traemos como vívidas y algo nos detona y seguimos vibrando en ese miedo. Uh-huh. Entonces, básicamente el miedo es un sistema de alerta. Claro, aquí el costo de reprimir, como dije al principio, y mantener latente el miedo es caro. Es más bien, debo pensar qué hago con él, cómo uh-huh. respondo. Con miedo no es respuesta. Con miedo no respuesta. Con miedo te paralizas, ¿no? Exacto, exacto. Me enfermo, me colapso, me choqueo. Entonces tengo que partir. El miedo solo funciona en la parte nuestra que es el ego. El ser, la parte sana, no conoce el miedo. El miedo se instaura porque otros egos te lo contagiaron, uh-huh. te lo enseñaron, te lo programaron. Entonces, vivimos en este esquema de culpa, en que los miedos, la justicia divina, por ejemplo, ese es un miedo, en que los efectos del miedo van a traer para mí una consecuencia fatal, como que sería que Dios o el amor yo no le caiga agradable. Entonces, ¿cómo nos enseñan a manejar el miedo? Número uno, negando, enciérralo, disfrázalo, combátelo, elimínalo, es algo indeseable. No existe. Ajá. Lo sientes permanentemente, pero no lo veas. Siento que todas esas formas nos debilitan. Uh-huh. Nos provocan debilidad porque le estamos otorgando energía. Le estamos haciendo más grande el monstruo. O sea, cada vez que lo, lo anulo, lo niego, es como que le aviento un cacahuate al gorila para que se haga más grande, más grande. Entonces, cuando veo para atrás digo, ay, King Kong. No dejó de ser gorila. Ajá. Entonces, ¿tienes miedo? No. Básicamente ese esquema de la negación, más bien uno necesita un paracaídas, necesita un salvavidas. Uh-huh. Y no sabemos dónde. Una red. Ajá. O sea, ¿cómo salir de ese shock? ¿Cómo salir de esa modalidad de miedo? Entonces, como dije, se nos programan, no tengas miedo, no pasa nada. Tienes que vencer tus miedos. Si fuera tan sencillo, si siquiera tendrías que decírmelo. A veces son diálogos que se dan, sobre todo en nuestro seno, uh-huh, en que el miedo está implícito. ¡Dímelo! Y el niño, al tener miedo, simplemente se lo guarda. Hablamos de abusos, hablamos de muchas cosas que no se dicen por miedo. Por miedo. O sea, le tengo miedo a mi madre. Uh-huh. No, a correcta la reacción que voy a tener ante, ajá, esto, aquello. Claro, uno espera al ser abusado comprensión, amor, etcétera, uh-huh. Pero realmente lo primero es aversión a contarlo por el miedo al que me van a decir. Al rechazo, al abandono. Porque no dicen cosas lindas cuando se choquean con algo. O sea, ya los he visto, ¿no? Uh-huh. Esa es la reacción del niño. Entonces, si se ponen loco con una rata, que les diga que me abusaron en el colegio, los va a poner más locos. Es cierto. Entonces, nos han enseñado pues a manejarlo, ¿no? Erróneamente. Hay inclusive textos que dices, frasecillas casi de en esta onda de la superación, que dicen, no tengas miedo a saludar, cómo enfrentarse al miedo, sin miedo a la libertad, elige no tener miedo. O sea, hay respuestas en la literatura cómo encontrar y buscar un proceso para vencer esta programación del miedo. Es como cuando te das cuenta. ¿Cómo le tenía miedo a esto? Es irreal. Debemos tener la conciencia que cualquier miedo procede de una irrealidad, pero le he asignado tanto poder que lo fabrico como una proyección que es real y la tengo enfrente. Uh-huh. Y me ataca. Sí. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, si yo tengo miedo, el miedo me ataca. Es yo mismo atacándome a mí mismo, saboteándome a mí mismo con ficciones. Porque hay un momento de iluminación que dices, a eso le tenía miedo. ¿Cómo se rompe? Bueno, primero, ¿cómo se identifica? Debemos identificar, uh-huh, que el miedo se grabó en esa parte de nuestro ego que aprende cosas que las usa para sabotearlo. Si realmente es una trampa. Es una trampa, exacto. Es una trampa, es una ilusión. Es una ilusión que nos hace perder completamente el sentido de confianza en los recursos que tenemos ante alguna situación de respuesta. Nuestra manera de responder se bloquea ante un miedo. Permitimos que lo bloquee. Entonces, hay un doctor que se llama Irving Yalom. Les voy a dejar el título de su... Tiene un libro que se llama Psicoterapia Existencial. Y él nos platica que nosotros vivimos revolcándonos en cuatro miedos muy comunes. Uh-huh. Entonces, uno que es la falta de sentido por la vida, ese sería el número uno, el aislamiento, la libertad y la muerte. Eso